1:16, nos vamos a quedar con un último encuentro de actualidad local en la sintonía de la mañana para informarles de la actuación que tenía lugar en la jornada de ayer al mediodía por parte del Grupo de Rescate de Montaña del Consorcio Provincial de Bomberos con sede en Ubrique, en el que bueno, pues tenían que atender a un hombre de unos 65 años de edad que caía de un árbol, de un nogal en concreto, en la zona de la Sierra Baja, y bueno, pues tenía que proceder a ese rescate por parte del Grupo de Rescate en Montaña. Vamos a hablar con uno de sus componentes, con Paco Fernández, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Paco Fernández, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, los bomberos del Grupo de Rescate en Montaña tuvieron que participar en el rescate, o más bien en el traslado, más que el rescate, ¿verdad?, de ese hombre de 65 años. Bueno, cuéntanos si te parece. Sí, bueno, más que eso, más que un rescate en sí, fue un evacuarlo desde la zona donde se había caído a una zona donde el helicóptero pudo tomar tierra, ¿no? Porque primero tomó en la zona del Cintillo, en la zona recreativa de Agua Nueva, aterrizó allí y entonces allí estaba bastante lejos, y lo que hicimos nosotros fue aproximarlo y darle unas coordenadas, ¿no?, por medio del GPS a una zona cerca de allí de los nogales, ¿no? Tampoco es que tuviera mucha más complicación, ¿no? Lo que pasa es que la verdad es que cuando alguien que no tiene experiencia, como le pasó a los chavales que se lo encontraron, o la señora que estaba con él, su mujer allí con él, pues claro, se ven impotentes y lo difícil es eso en ese momento, ¿no?, reaccionar, ¿no? Claro, ¿qué pasaba exactamente? ¿Cuál fue el accidente del hombre? Bueno, ya se sabe que aquí todo el mundo en Ubrique, que hay cantidad de gente que sube a los nogales a coger nueces. Lo que pasa es que ahora las nueces todavía, bueno, y ya llevan cogiéndolas algunos desde agosto, ¿no? Que parece mentira, que las están cogiendo completamente verde. Pues claro, para tirarlas hay quien le tira palo o le tira piedra, y otros se suben a mecer el árbol. Y yo supongo que esto sería, como estaba un poco, el tronco estaría mojado, lo era, pues con la mala suerte que se rebaló desde 4 o 5 metros de altura y se cayó, ¿no? Y parece ser que ya nos lo han confirmado esta mañana, que tenía rotura de cadera y de pelvis, ¿no? Y que lo iban a operar, me parece, algo así, menos en Montero ya esta mañana, ¿no? Y claro, tenía un gran dolor y estaba inmóvil, y nosotros lo intentamos eso, inmovilizarlo lo más posible, y lo montamos en nuestra camilla de transporte, y como te digo, una zona donde vimos que era accesible que el helicóptero del cero se aposase, pues intentamos que aterrizar allí, así fue, ¿no? No hubo tampoco mayor complicación, porque, hombre, mayor complicación de que estábamos, era jueves, el día que lo dedicamos también a las prácticas, y estábamos metidos en una cueva, ¿no? Pero gracias, hubo también un cúmulo de suerte, salieron compañeros nuestros, porque este rescate lo puede hacer los mismos bomberos, para necesitaban más cantidad de la gente que estaba de guardia, ¿no? Entonces lo que hicimos fue a los compañeros que estaban en el parque unirnos los del grupo, ¿no? Claro. Porque en realidad fue un traslado, ¿no?, más que un rescate, como decíamos al principio, sí, desde una zona u otra. ¿Qué zona se cubrió? ¿Qué distancia? Bueno, lo que es la distancia en el traslado no fue mucho, no creo ni que llegase al kilómetro, ¿no?, mucho menos, darían 500, de 500 a 1000 metros o menos, ¿no? Pero te digo que, claro, no es lo mismo trasladarlo en cualquier condiciones, porque tenía bastante de dolor, hasta que no... Nosotros llevamos algo en el botiquín, pero bueno, tampoco somos... Y nos pasa como decimos nosotros algunas veces, cuando entramos en cavidades que sabemos que los médicos no van a ceder, pues a lo mejor sí, a veces que si ya el dolor es muy intenso, a lo mejor se le da un calmante o algo, pero nosotros sabiendo que los médicos estaban rápidos, pues tampoco le vamos a suministrar nosotros sin ser profesionales, ¿no? Si está alérgico a un medicamento o algo, pues lo que hacemos es esperar hasta que los sanitarios, y entonces hasta que al hombre no le dieron o no le pusieron un calmante vía vena, pues la verdad que lo pasaba mal cada vez que lo movíamos, ¿no? Claro, porque fue trasladado de esa zona más agreste, donde no podía, pues imagino que aterrizar el helicóptero del 061, hasta una zona en la que sí podían recogerlo, y ya pues hasta que no llegara no se le podía atender, ¿no?, por parte de los sanitarios. Sí, sí, te digo que hubo, además el piloto venía un poco... mosqueada, diríamos, porque la verdad es que ellos, cuando se sale en la noticia, mucha gente, hablan con los servicios de urgencia y tú le hablas desde aquí de Ubrique y dices, esto está aquí, ¿no? Y la gente se cree que el receptor sabe perfectamente, como si me lo cuenta a mí, ¿no? A mí me cuentan que en Los Nogales, de Sierra Baja en Ubrique, pues sé perfectamente dónde está, pero ten en cuenta que tú estás hablando con alguien, ¿no? Yo había, por lo visto lo habían desplazado, claro, dicen Los Nogales, cerca de Ubrique, y los mandaron, es que pasó igual, la entrada, la primera entrada que le entra al Parque Bombero de Ubrique es que el accidente es en los Nogales, en el bosque, ¿no? Porque y que la información hay que darla muy concreta y definir perfectamente dónde, ¿no? Y porque a veces es muy ambigua, por eso nosotros, sobre todo los rescates de montaña, intentamos y puntualizamos que si podemos hablar directamente nosotros con los accidentados, por lo menos con el que está allí, porque a veces que te pueden mandar a otra punta, ya el piloto te digo cuando ya habíamos hecho varios rescates con él, y dice, yo el teléfono de usted es el que quiero, porque él decía que ustedes sí que saben, y en nada, le indicamos las coordenadas con el GPS y no tuvo, hombre, primero se despistó un poco, pero ya después inmediatamente tomó tierra y además indicándole una zona, porque hay gente que se cree que el pájaro zapoza, que es un pájaro, ¿no? Pero el pájaro que hay que tener, y además sí que era bastante, lo que decía que este era bastante largo y hay que saber dónde zapoza, el pájaro no zapoza en cualquier lado. Claro, es lógico, ¿no? Es complicado y bueno, hay que buscar un lugar que sea adecuado para aterrizaje. Hombre, a ellos tampoco le hace gracia cuando hay mucha gente, ellos les gusta que tenerlo controlado, entonces ellos tampoco se tiran, como no vean que el que está abajo está controlándole la situación, ¿no? Nosotros hemos tenido, por ejemplo, rescates en carretera y no se han tirado a la carretera porque no se fían de que se le meta a alguien. Ellos tienen que tener muy segura y muy controlada la situación, ¿no? Claro. En fin, la hora de salida de los bomberos del grupo de rescate fue sobre las 2 de la tarde. Y sí, la... Sí, más o menos la primera información que te digo, estábamos en Republicano, en la cueva Republicano, y nos entra una llamada y nos avisan que nosotros estábamos a 200 metros más o menos dentro, ¿no?, de recorrido, y se nos avisa, vean, que salgamos urgente, que hay un rescate, y te digo, serían las 2 aproximadamente, ¿no? Pero la verdad es que fue bastante rápido, nos fuimos cambiando por el camino en el vehículo y la verdad es que fue, llegamos subiendo la cuesta con los compañeros que ya llevaban la camilla que habían, de los que estaban aquí, de los bomberos que estaban en el parque, ¿no? Claro, vosotros estabais en lleno del Republicano, ¿verdad? Me has dicho. Sí, sí, estábamos, te digo, como todos los jueves el grupo desarrolla las prácticas en un sitio o en otro. Esta semana teníamos en la cavidad y había uno, porque siempre se queda alguien en la boca para eso mismo, ¿no? No nos cojan, por lo menos el día que estamos de práctica, ¿no? Nos pueden coger el día que estén libres, como dice vulgarmente, con el culo al aire, pero vaya, que no nos coja el día que estemos de práctica. Entonces se queda alguien en la boca y recibió la llamada y nos dio el aviso para adentro, y salimos los primeros que salimos, y ya nos vinimos del tirón para ayudar a los compañeros que habían salido del parque de Ubrique. Claro, y el único inconveniente, imagino yo, que es la situación que os encontráis, que una persona pues ya de una cierta edad, pues estaba muy dolorida, ¿no?, prácticamente, porque lo demás, el traslado, pues no era complicado, simplemente no causarle dolor, ¿no? No, eso es lo que intentamos, el traslado, tanto desde, hombre, estaba, ya tenía frío en una zona, no sé si la mayoría de la gente creo que la conoce, debajo de los Nogales, que yo estaba bastante húmedo con las aguas del día antes, que yo, claro, normalmente cuando se va a esos sitios, pues no se lleva tampoco mayer, mucha ropa, no es lo mismo cuando lleva ropa, lo que sea, lo abriga, y tenía ya bastante frío y bastante, le dolía bastante, ¿no?, la zona de la cadera, donde tenía el daño, claro. Y lo único, lo que te digo, fue montarlo en nuestra camilla de transporte, que, hombre, la idea, aunque parezca no es lo mismo en esa camilla, que va el cómodo, que haya que transportarlo en una camilla donde hay que ponerse los laterales, que le pegan más cimbronazos, que entonces lo sufre más, ¿no? Claro, de manera más especializada, claro, que es lo que pues se tiene que hacer. La actuación se completaba, pues prácticamente sobre las 4:30, tengo yo por aquí la nota de prensa que envía al servicio, y se coincide, ¿verdad?, con... Sí, más aproximadamente, porque nosotros ya les ayudamos a los del cero hasta que los montaron en el helicóptero y esperamos hasta que despegase, más o menos sería eso, a las 4 allí algo, porque ellos hasta que no lo calmaron, la verdad es que eso, te digo, tenía bastante dolor, hasta que ya ellos no lo estabilizan, normalmente no lo suben en el helicóptero. Y estuvimos una hora y pico allí con ellos hasta que nos lo consiguieron estabilizar y ya pues aproximadamente volveríamos eso a las 4 y pico, y después claro tuvimos que volver a la cima a despistarnos lo que teníamos montado, ¿no? Claro, porque vosotros tenéis que continuar con esas prácticas que estabais realizando, ¿verdad? Sí, porque teníamos todas las cosas instaladas, entonces hay que desmontar lo que teníamos allí, teníamos el material dentro, teníamos una camilla de cavidades, estábamos trabajando allí y tuvimos que volver a las 7 y pico que volvimos por la tarde, ¿no? Claro. En fin, pues es la última actuación que se llevaba a cabo, como decíamos, por parte del grupo de rescate en montaña del Consorcio Provincial de Bomberos con sede en Ubrique. Con uno de sus integrantes hemos conversado, con Paco Fernández, sobre este asunto. Paco, yo no sé si quieres comentarnos alguna otra cuestión más, y si no, pues te agradecemos, como siempre, que nos haya atendido, ¿no?, por parte del grupo de rescate. No, que igual que te avisan de cuando se sale a llover, tal, uh-huh. Ya sabemos la cantidad de gente que va a los Nogales, ¿no? Que hablando allí con los chavales, además otro, digo que los chavales, los que fueron a avisar, se portaron bastante bien, uh-huh. Porque nos esperaron en la subida, al final ya de llegando a los llanos de arriba de Sierra Baja, y porque como hay varios sitios de Nogales, la verdad es que lo hicieron bastante bien, nos esperaron arriba. Y digo que va a haber que ir a coger las nueces, con o bien con un arneo, o que la gente, yo creo, y aparte con casco, ¿no? Porque claro, tira tantos palos, tantas piedras, están los árboles, que cualquier día igual un vaca en palo, un pedazo de palo de los que hay ahí, o va a matar ahí también el palo, ¿no? Que yo qué sé, por un puñado de nueces tampoco es que... Claro. Bueno, pero bueno, todos sí, hemos subido, que, ¿no? Que, y yo incluyo, hemos subido a coger nueces, nos hemos subido las copas, y para ahí tener cuidado, a lo mejor pues, mañana subo yo y me caigo, ¿no? Pero bueno, que tengamos cuidado, que es que lo único que nos puede pasar, ¿no? Hombre, ya también, 65 años también, hombre, lo que pasa es que el hombre este, la verdad, que estaba ágil porque él anda bastante y que tienen que pasar las cosas y ya está, si no, no tendríamos nosotros sentido de ser, ¿no? Si no hubiera, aunque esté mal decirlo, ¿no? Trabajábamos y esto porque sabemos que pasan estas cosas, ¿no? Sí, pero no está mal, ¿no?, esa recomendación para que se extremen las precauciones, que a veces, bueno, pues por coger un par de nueces no merece la pena exponerse, ¿no?, a una posible caída que puede ser importante. Y el mal rato que hizo sobre eso, creo que lo pasó, hombre, no pasaría mal, pero sobre todo cuando te ves impotente, sin cobertura, a la mujer, ¿no?, y tuvo la suerte de que por lo visto te fue para adelante y los otros Nogales lo escucharon allí pegar voces y acudieron... Los chavales estos que se portaron bastante, digo, y lo hicieron bastante bien, que nos esperaron al final de la subida y nos llevaron del tirón a los Nogales, que eran, ¿no? Porque al final normalmente te dicen, es los Nogales, pero no sé si tú o la gente lo sabe, que hay varios sitios, ¿no? 3 o 4, pues entonces, al menos hubiésemos tenido que estar, porque la idea nuestra, todos los que íbamos, era de llegar primero para abajo y era completamente en los otros, ¿no? Porque la mayoría de la gente va primero allí a aquel lado, ¿no? Pero te digo que estuvo bastante bien, ¿no? Y fue bastante rápida porque los chavales que estaban allí nos esperaron en el final de la vereda que sube del Cintillo, ¿no? Hacia Sierra Baja. Claro, si no hubiera sido un poco más complicado. En fin, es la actuación, como decíamos, del grupo de rescate. Con ella nos vamos a quedar y con esas recomendaciones también que nos ofrece Paco Fernández. Paco, muchas gracias por estar con nosotros, por informarnos. Pues nada, a ustedes. Gracias, buenas tardes. Buenas. Con este último encuentro de actualidad local, nosotros vamos a poner el punto y final a la mañana.